que celos me provocan molestas pasiones. Ay, que celos, no sé qué me pasa. Desde que reunimos los dos corazones, estos celos me están acabando. Y a mis ojos te ven donde quiera, y aunque tú no me engañes, te veo. Este celo ingrato me hace que te quiera. Diosito santo, por favor escúchame, por favor compréndeme, retírame este celo. Porque si sigo, acabaré muriendo por solo un capricho y no comprenderlo. Están acabando, y a mis ojos te ven donde quiera, y aunque tú no me engañes, te veo. Este celo ingrato me hace que te quiera. Diosito santo, por favor escúchame, por favor compréndeme, retírame este celo. Porque si sigo, acabaré muriendo por solo un